en esta hora de la madrugada. Hoy, que se supone se debía de ver el cometa, está muy nublado. Digo, así no se puede andar por este mundo. Pero si queremos, va a empezar como que salimos todos a la azotea a soplar para aventar las nubes lejos y que se vayan, y yo creo que entre todos. ¿Se imagina la cantidad? 20 millones de gente arriba de las azoteas. Tiene que estar el aire. ¿Verdad?